Vamos a conversar un poquitito con Luis Echeverri, que es el presidente de la Sociedad Rural. Saben que el Foro de Convergencia Empresarial produjo un documento, digamos, para bueno, contribuir a encontrar soluciones, a invitar a un diálogo y a marcar algunos puntos como importantes, el tema de la inflación, uno de ellos. Y la respuesta del gobierno fue bastante dura, digamos, hoy el jefe de gabinete dijo, bueno, si quieren empezar por algo, que empiecen no aumentando los precios. Así que vamos a conversar con el presidente de la Sociedad Rural un ratito para ver, digamos, cuál fue el espíritu, digamos, con que presentaron el documento y cómo se sintieron con la respuesta. Luis, ¿cómo le va a Carlos Mira acá en Radio El Mundo? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo anda? Bueno, bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, por un lado, muy bien, por el sentido de que después de meses de trabajo podemos largar un documento en conjunto, ya es el segundo que hace el Foro de la Convergencia Empresaria, el primero fue a título de presentación y este segundo es la proposición concreta de políticas de Estado, o sea que celebramos que podamos pasar por encima de viejos desencuentros y poder tener el empresariado, casi 40 cámaras de la Argentina, una postura en conjunto, que significa ni más ni menos las que a nuestro entender deben ser las políticas de Estado necesarias para poder expresar todo nuestro potencial. ¿Y cuáles son, cuáles serían esas resumidamente dichas, por supuesto? Bueno, son tres ejes, del institucional, el económico y el social. Son muy simples en el institucional, bueno, respeto a la Constitución Nacional, al de fortalecer los organismos de control, que haya una división de poderes, que se respete el sistema representativo republicano y federal, que haya libertad de prensa, libre acceso a la información, por ejemplo, algunos de ellos, ¿no? Economía, que haya estabilidad monetaria, o sea, que no haya inflación, que volvamos a integrarnos al mundo, que tengamos una política fiscal lógica, que no haya prohibiciones o limitaciones a la exportación, que no haya trabas para el movimiento de bienes, ni políticas que distorsionen lo que sea el movimiento económico. Y en tercer lugar, y no menos importante o muy importante, el aspecto social, poder fomentar el primer empleo joven y el arraigo de la gente en su lugar donde viven, en las provincias, en las ciudades donde son oriundos, que no tengan que trasladarse a los centros de pobreza, que haya una lucha contra la inseguridad, contra el narcotráfico, que se promueva el ingreso a la sociedad del conocimiento de todos los jóvenes, que haya vivienda digna, que haya condiciones de vida, cloacas, infraestructura para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. O sea, entendemos que esos elementos, que son los que tienen buena parte de los países de Latinoamérica, son los que llevan al progreso, políticas que trasciendan los diferentes gobiernos y que se respeten, y que gobierne quien gobierne, sigan adelante y no se corten y no se empiece de cero cada vez que empieza un diferente periodo constitucional. Uh-huh. Ahora, Luis, mano en el corazón, ¿qué lejos estamos de eso? Y no solo como concreción, sino como empezar a intentar implementarlo. Bueno, depende exclusivamente de nosotros. De nosotros, digo, nosotros los argentinos, de que cuando dejemos nuestras funciones o nos retiremos, hayamos dejado un país mejor del que recibimos cuando empezamos a trabajar o a actuar en nuestros diferentes ámbitos. Entonces, nosotros, este es el planteo, esta fue, digamos, el motivo de unión de todo el empresariado, es lo que vamos a ofrecer a los partidos políticos y al gobierno también, para poder decirles, señores, empecemos a trabajar, cuanto antes empecemos a trabajar y nos pongamos de acuerdo, más rápido van a ser los resultados. Aquí hay temas, digamos, muy concretos, la energía. Pasamos de autoabastecernos en energía a pagar 10, 12 mil millones de dólares por año para poder importar energía. Bueno, todos los técnicos dicen que vamos a tardar 15, 20 años en recuperar la soberanía energética o recuperar el autoabastecimiento. Bueno, es necesario que rápidamente, ya ojalá empiece este mismo gobierno, y trazar una línea que sea respetada por todos los gobiernos que lo sucedan, para lograr ese objetivo en 15, 20 años, sino que tardemos el doble o no lo logremos nunca. Bueno, eso, o sea, en la medida que tomemos conciencia que ese, que todo este tipo de políticas es en beneficio de todos, bueno, y cuanto antes nos pongamos a trabajar, antes vamos a tener los resultados. ¿Y cómo recibió la, no, si no respuesta, por lo menos el comentario del jefe de gabinete de hoy, que bueno, que si querían hacer empezar por hacer algo, que no aumentaran los precios? Bueno, a ver, sinceramente ya ni ganas dan de contestar chicanas, ¿no es cierto? Esto es una propuesta seria, esto es una propuesta de diálogo, de integración, y sinceramente ya es como que está fuera de foco contestar con una agresión, con un agravio. Todos sabemos, y muy bien lo sabe también el jefe de gabinete, que la inflación es producto de la política macroeconómica y ese resorte exclusivo del gobierno de turno de los que en este momento tienen el poder. O sea, obedece a la política monetaria, a la política fiscal y a cómo se maneja la economía de un país. O sea, los mismos empresarios argentinos u otros similares que están en otros países en la región no tienen inflación. ¿Y por qué? Porque en definitiva esos países manejan mejor la economía para que no haya internamente una espiral inflacionario. O sea que realmente queremos estar más allá de la política o de la lógica amigo-enemigo, del enfrentamiento, del eterno desencuentro, ¿no es cierto? Entendemos que a través del diálogo, del entendimiento, de la relación madura que tiene que haber entre el sector público y privado, podemos aportar en beneficio de la comunidad en general. Luis, y esto, digamos, ustedes lo han hecho público por el mero hecho público, por el mero hecho de hacerlo público, ¿dan al gobierno por enterado o se lo van a acercar de un modo? No, vamos a invitar concretamente al jefe de gabinete, ¿no? A través del gobierno, a través del jefe de gabinete y a cada partido político que tenga representación parlamentaria de una manera formal, a través de un escrito, una carta, y paralelamente a eso vamos a pedir una audiencia en el caso del gobierno, vamos a pedir reuniones con las diferentes fuerzas políticas para explicarles personalmente de qué se trata esto, ¿no? Uh-huh. En la línea que más o menos que le estoy contando en este momento. Uh-huh. Leo una última, Luis, más allá de que ahora cuando, bueno, obviamente ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas, algunos se animan a hablar, se animan a tomar una postura pública. ¿No cree que el sector empresario ha sido permisivo, digamos, no ha llamado la atención antes sobre, bueno, algunas cuestiones institucionales, más allá de las meramente económicas, que eran de por sí graves? Pero no creen que como un grupo formado, digamos, como un grupo que sabe cómo son las cosas en el mundo, que ha tenido, bueno, la suerte de tener un nivel de instrucción, de tener cierto roce y demás, ¿no creen que tendrían que haber hablado antes? Bueno, el empresario engloba muchos sectores, ¿no es cierto? Hay sectores que hablaron desde el primer minuto, hay sectores que hablaron un poco después, hay otros que tomaron conciencia posiblemente más tarde, y bueno, seguramente eso obedece a procesos internos, a situaciones particulares, que evidentemente deben ser y son muy atendibles, ¿no? Pero sinceramente ponemos el foco en la consecuencia de todo esto, ¿no? Porque en definitiva es el resultado de la experiencia que se tuvo y posiblemente lo que hubo que pasar para madurar cuestiones como estas, lo que hay que valorar. El resultado es un trabajo en conjunto, el resultado es resignar posiciones, de tomar conciencia de realidades y bueno, y a partir de ahí entendemos que se pueden generar cosas nuevas y virtuosas, ¿no? El pasado nos tiene que servir como experiencia, nos tiene que servir para como digamos una referencia para no volver, pero sobre eso tenemos que construir y bueno, y en base a la unidad y el diálogo entendemos que es el camino para poder lograr nuestro mejor potencial como empresarios, pero siendo conscientes que ese potencial afecta de manera positiva a toda la población. Le hago una última, un poquito ya más en lo sectorial suyo. La situación del gobierno o de la relación del gobierno con el campo mejoró, digamos, hay un mejor diálogo o nada? bueno, hablando de momentos y de tiempos, y yendo bueno, a mi sector, bueno, en el año 2008 fuimos los primeros que salimos, ¿no es cierto?, a denunciar y hacer la resistencia a esta política que estaba destruyendo a la producción, o empezaba, y bueno, y advertíamos de lo que podía suceder. Lamentablemente todo eso malo sucedió, y después de eso hace 5 años que el gobierno no recibe a ningún representante de productores en la Argentina, pero así todo, bueno, nosotros seguimos construyendo, seguimos trabajando, seguimos buscando diálogo ahora con otras cámaras, con cámaras colegas, buscando entendimiento con los partidos políticos democráticos que no ven, que no tienen discriminación y no hacen distingos para hablar con ningún tipo de sector, y bueno, tenemos muy buena relación con todos, y porque apostamos a lo que creemos que es lo normal, lo natural, lo que es el entendimiento, lo que es buscar la conjunción de lo público y privado en beneficio de la Argentina. O sea, dejamos de lado un poco lo que nos sucedió, sin decir, bueno, las veces que sea necesaria lo que está pasando, pero también nos concentramos y ocupamos mucho de nuestra energía en construir para el futuro, que entendemos que esa es nuestra función también. Luis, le agradezco estos momentos, estos minutos con nosotros, aquí en Radio El Mundo. No, por favor, gracias por llamar. Un abrazo. Luis Echever es el presidente de la Sociedad Rural.